Tell them me say oh, let me speak you, ya. Kick it up with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it up on the stump, ya. No know about you, no man can touch the rum, ya. Must you want to see the end? Well. Bueno, buenas noches, Zaragoza, bienvenidos una noche más, una semana más, otro viernes canaca, programa número 11, Samuel. Amigos, amigas, arranca la superproducción sonora que tiene aquí lugar en los estudios centrales de Radio Topo. Bitumen sonríe, Rastafari también. Aquí está, está la pieza más importante esta noche, como no, una noche más. Nuestro Bitu metiendo un digital dub tremendo para empezar la noche. Sí, cuéntame, Rastaman. Y bueno, superproducción sonora, Samuel, como bien decías, hoy tenemos aquí a unos invitados de honor, una noche más. Gente muy jovencita, buenas noches, amigos. Bienvenidos a Picoqueta. Buenas noches. En concreto, ¿cómo os llamáis? Yo por orden, sí, por favor, aquí, por orden. Favor. La gente si no luego flipa. Aroa, Rodríguez. Ismael. Y yo soy Iván. Iván, el broque. El broque. Y bueno, pues esta gente está muy activa últimamente. No han parado de hacer historia. Bueno, vienen de la tele, me venían diciendo ahora, macho. Joder, casi la nada. Tele, la radio, macho. ¿Queréis empezar por ahí? ¿Os apetece un poquito? ¿Y el periódico? ¿Y el periódico? Bueno, ¿qué tal fue la experiencia de la tele? ¿Por dónde estuvisteis? Pues estuvimos en Antena Aragón y que estuvimos cantando, nos hicieron unas preguntas. Pocas. Fue muy poco tiempo, pero bueno, lo disfrutamos, que es lo importante. Tiempo de radio, todo muy rápido, ¿no? Todo muy... Dos minutos, sí, ¿no? Sí, y sí, pico, estuvisteis. Muy incómodo. Muy incómodo, pues aquí no, hombre. Pues aquí pero había agua. Hay que decir que por lo menos nos dieron unas botellitas de agua. Ah, muy bien. Cinco. No había cerveza, ¿eh? Ya os lo digo. En Canaca Sesión les damos cerveza a los invitados. Bueno, aquí, como siempre, y a todos los oyentes y las oyentes, el mejor reggae aquí, este es la casa para los amantes del reggae y para gente que haga música, como esta gente, como los Paso Cebra de la semana pasada. De la última entrevista. Y habrá más invitados esta temporada, que ya está acabando el año, la temporada. Segunda temporada de Canaca Sessions, que arrancó en septiembre. Llevamos ya 11 programas, Rastaman, 2x11. Si casi no nada, amigo mío. Joder, madre mía. Bueno, las 10 menos 20. A mí me gustan las entrevistas que vaya la cosa con musiquita. Entonces, para empezar, ¿qué estilo manejáis vosotros? Indefinido. Indefinido. No sé qué pasa con todos los invitados que traemos aquí, que no. Indefinido, no sé. Es casillarse mucho esa pregunta. Claro, correcto. Al final es eso. No nos gustan los nombres ni las barreras. Al final es eso. Muy bien. Bueno, y yo lo que sí que podría decir es que para la gente un poco, no por encasillaros, que hacéis un rollo muy rumbero y con ciertos toques así de flamenco, porque aquí Aroa tiene una voz que. Increíble. Verdad. Y luego aquí están dando el resto Broque, el Isma, macho, que oye, tú también tocas la guitarra, ¿no, Isma? También hemos estado claro, a ver, en alguna jam. Yo creo que la cosa suena flamencorro y suena tal porque Aroa está cantando, pero Broque y yo también venimos de otros estilos y... Diferentes también. Como que probamos mucho, no pretendemos tocar sí, algo en concreto, sino que tocamos lo que podemos. Yo, nos sale un poco... A Broque le he oído cantar mucho rap también. Claro. Sí. Y a ti, Isma, que estás aquí con el cajón, la batería, vamos. A mí lo que me mola mucho es la batería. Le pegas como un señor. Sí, pero meteros aquí una batería habría sido una aliada de la hostia. Entonces... Lo que podemos hacer un día es grabar en la Z. Un día hacer un programa en la Z, eso sería increíble. El cumpleaños de Mariette traeremos aquí una batería. Exacto. También. Bueno, hablando de Mariette, este programa también, por supuesto, tendrá sus clasicazos y sus novedades y tendremos los directos de Mariette asaltando las ondas. Samuel. Bueno, yo no puedo esperar más. Yo soy exacto, sí. Si os apetece cantar un poco, chicos. Para ir aflojando qué vamos a cantar. El asunto, ¿lo habéis hablado? No. ¿Qué vais a empezar tocando? No. Yo le he preguntado varias veces. Estos son los grupos buenos, que lo sepa toda la gente. Los que no vienen preocupados. Y los programas que producen sin preguntar tampoco a los artistas que vienen. Sí, ¿qué vais a tocar? Oye, vais a tocar, ¿no? Lo que habéis estado probando antes. Sí. La segunda canción, de hecho, ha sido... Maravillosa, diría yo. ¿Por qué queremos cantar al final de la primera? Bueno, pues... Lo que nos querían cortar en la tele. Lo que querían cortar en la bueno, tele, pues perfecto. Aquí nos cortaremos en Canaca Sesión, darle duro. Radio Topo en vivo y en directo, amigos míos. Van a escuchar a la Picoqueta, ¿vale? Que, oye, no para de hacer bolos, ¿eh? Yo lo sigo por ahí y es sin no parar. Escuchemos, amigos, disfrutemos. Voy a salir a la calle que sí que mi melena aliento. Hoy me he levantado contento. Hoy la vibra positiva va a recorrer todo mi cuerpo. Me he levantado contento y decidido con una sonrisa que me llega hasta el ombligo. Me he levantado contento, mi amigo, he decidido compartir esta palabra contigo. Y yo hoy me he levantado contento porque anoche soñé contigo y encontré el norte. Tus ideas transmitidas un papel hacen que se muevan tus pies. Espero que no te importe. Positiva en el momento en que una voz se funde con un corazón al mismo tiempo. Estando a tu lado me siento aliado. No sé ni cómo, pero me siento hipnotizado. Acompáñame, acompáñame a caminar. Y si te cansas, siéntate, que juntos podremos llegar a cualquier parte, desde cualquier lugar. Contigo quiero recorrer el mundo ciudad por ciudad. Acompáñame, escucha mi canción, deja trabajar a tu imaginación. Si tú que no vamos los dos a un sitio tranquilo para caminar mejor. Cierra los ojos y siente la vibración que sale del corazón, canalizada por mi voz. Crea una energía para transmitir calor y acompáñame, acompáñame a caminar. Y si te cansas, siéntate, que juntos podremos llegar. Un placer, macho. Maravilloso. Ver gente también tan joven como vosotros, macho, haciendo música tan buena. Y la suerte que gracias a nuestro coleguita Diego estamos grabando esto y la gente podrá ver la pasión con la que canta esta gente, porque vamos. Que es un grande el que nos trae aquí la cámara, acompañado también en una de sus locas secciones del programa, Mariette. Diego es un genio. La imagen en la radio, qué cosas, Diego, qué tiempos. Genio. Bueno, oye, sí, todos unos genios, la verdad, aquí en este garito. Y qué más, oye, sobre el nombre, que es muy curioso. Picoqueta. Venga. Esto empezó porque hicimos un viaje al País Vasco, a Oiartzun, y allí escribió Iván la primera canción, que es la que hemos empezado a cantar antes y no hemos terminado. Sí. Y entonces la canción está basada en una montaña en la que subimos, sí, en el viaje, básicamente. Tremendo, tremendo. Pues oye, es una historia maravillosa. Oye, qué bonito. Pero es que desde allá arriba, tú veías, o sea, es que era increíble lo que veías, que un paisaje por un lado, que era una playa, y por el otro lado veías la montaña con las vacas de asturianas. Oye, aquí que somos también amantes de la montaña y de la naturaleza, me ha parecido una historia preciosa. Oye, el nombre, que no tenía ni idea, la verdad, ¿no? Siempre decía que esto, ¿por qué? La gente viene con nombres cada vez más raros. Yo no sé si es que me estoy quedando muy atrás. Son drogas nuevas, Samuel, sí. Festivales. No, está mal. Lo que es que esta gente suena de puta madre y que le vamos a pedir más. Porque nosotros no podemos no pedir más. Oye, ¿no? y a mí de estilos, así que alguno así os gusta... Camarón o Paco de Lucía o no, grandes flamencos. Si no le gusta Paco de Lucía, no entran. No entran, ya. Es la encuesta inicial. No, así, en pues serio. Sí, cosas hombre, que os claro. gusta escuchar, por ejemplo. La Niña Pastori. Oye, me encanta, o sea. Cantas mucho tú, Niña Pastori, quiero decir. Tú para cantar. Sí. Cuando, no sé, cantarás por a gusto. A ver, canto, en realidad. Bueno, rap me cuesta. Pero en realidad puedo cantar cualquier estilo. ¿Y tú, por ejemplo, qué escuchas? ¿El batería? Yo escucho mucho de todo. Yo soy Ajá. el más raro, a lo mejor. ¿Cuál es el último tema? Y el más escuchado? Alejado de flamenco y todo eso. Ajá. El último tema que he escuchado. Bam. Esta tarde está escuchando Mac Miller, el Tiny Desk de Mac Miller. ¿Cuál, me flipa mucho. El NPR este que saca tres temas de Mac Miller como en acústico. No sé. Tremendo, tremendos conciertazos que hace NPR Music y una maravilla. Ahí ¿Y está. Tú, buen hombre, el que te gusta Iván. Escuchar? Pues mira, ya que me preguntas, hay un grupo que yo llevo tatuado que son seis Anda. Tipos que sí. a mí me gustan un montón. ¿De Zaragoza? De puede Zaragoza, ser. Sí, tal cual. Seguro sí. Los 6K. Ajá. Sí, que suenan gordísimos. Me gustaría traerlos también, los llevo tiempo intentando pues reunir. Están escribiendo unas cosas que, bueno, se va a caer el mundo. Cuidado. Bueno, todo queda en casa, macho, porque a esta gente es verdad que la vemos habitualmente en las jams de Zaragoza, reventándola arriba, cantando abajo. Y es un gusto tenerlos juntos aquí cantando, hombre. ¿Algún proyecto, algo definido? Un concierto, un bolo, algo que tengáis. Por supuesto, promoción, toda la que queráis, amigos. Sí, a ver, ahora nosotros lo que tenemos más intención de hacer es sobre todo ponernos más a ensayar en serio, intentar darle una continuidad a las redes sociales, grabar vídeos, sí, grabar temas. Y componer también. Claro, seguir, ¿tenéis, seguir un poco más al pie? ¿Tenéis local? ¿Tenéis dónde poneros? Mi casa. Pero en las casas de la gente nos vamos apañando. Los vecinos lo disfrutan también, así. Hombre. Ya están acostumbrados. Oye, pues todo el ánimo del mundo y deciros que estáis en un momento cojonudo cuando empiezas un grupo y tienes todas esas ideas en la cabeza. Muy bonito. Y, ¿verdad? O sea, disfrutarlo porque es un momento épico. Y nada, canachas. Picoqueta. Contarme algo más, yo no me puedo ir sin pediros más. Por favor, darle ahí con esta tremenda base que nos mete Bitumen. Decir que unos temazos vuestros. Sí, las 10 menos 10 es otro momento para meter otro temazo de esta buena gente. ¿Os apetece? Sí, están asintiendo, están deseando que me calle. Vamos allá. Si queréis enlazar 4 o 5 seguidos, también de puta madre. Lo que haga falta. Bueno, esta es propia, ¿eh? Veo el mar en el cielo, veo el sol reflejado en tu pelo, oigo tu voz, siento el calor, veo las nubes que suben y pasan delante del sol. Vente a mi lado, primo, quiero agradecerte todo lo que haces conmigo hoy. Despierta ya, levanta de la cama y disfruta del día que regala mi mamá. Cállate, que ya me levantaba, abro la ventana. Siento el viento en la cara, hace dos cafés, que yo lío la rama, saco la guitarra pa' afrontar la mañana, salgo a la calle, mañana veraniega, damos un paseo pa' aclarar las ideas, vamos, acompañados el uno por el otro y por esta música que viene con nosotros. Bien, a las maletas que nos vamos a hollar, truco, tierra más bella que esa no la he visto aún, no. En el Alaska los bocatos son los padres. La gente dice que es que siempre llego tarde. Vamos a Picoqueta, subimos un par de cuestas a disfrutar lo que la patria mamá nos presta. Jamás soñé que un paisaje de este calibre a mí quisiera sentir sensación tan increíble. Y hoy la vida me hace sonreír, el paisaje me hace ser feliz, la música me hace sentir que siempre primo, todo lo que haces conmigo hoy, levántala acá y disfruta del día que regala mi mamá. Vente a mi lado, primo, todo lo que haces conmigo hoy y disfruta del día que regala mi mamá. Maravilla, ahora que veo que sois músicos, os quiero felicitar que ayer fue Santa Cecilia, me cago en la puta. Y un saludo también a todos los músicos de todos los lados del mundo. Y a todas las Cecilias. Y a todas las Cecilias, no hay que olvidarse de ellas. Y a la gente que ponemos sus temas, esos músicos. Ahora te acuerdas de los santos, esto es nuevo, Samuel. La previsión, los santos, lo manejas todo, amigo. Ya sabes, Rastaman, polifacético. Oye, bueno. Canacas, no sé qué preguntaros. Joder, y pide la palabra sí, para no, quedarse sin... Es que me parecen preguntas muy fuertes, en verdad. Pregunta. Pregunta fuerte. Libertad absoluta. Libertad absoluta. Hardcore. ¿Qué cojones? ¿Qué pensáis escuchar próximamente? Quiero decir, como banda y tal, o sea, ¿para dónde queréis tirar? ¿Tenéis algo pensado? ¿Algo habréis hablado? Yo discazo. Te lo digo yo, ya te lo digo yo. Tenemos, a ver, yo de momento soy el único compositor hasta que Aroa ponga. Ya lo ha dicho que quería hasta componer. Que Aroa se ponga, que está en ello con el teclado aprendiendo y tal y cual. Y llevo 4 canciones escritas, de las cuales tenemos 3 ensayadas. Lo hice con la boca pequeña, pero hombre, sí, joder, pues sí, ahí sí. Al menos las tienes. Y bueno, de normal también tocamos versiones en los bolos. Eso es muy bonito. Hacemos las BBC, bodas, bautizos y comuniones. tal cual. Ya lo saben. No veo la campanita, ojalá tuviese la campanita aquí porque te mereces contraten una campanita. A los picoquetas para su boda. Disfrutará como ningún otro día, claro que sí. Sí, tal cual. Hostia, qué grande. Nada, estuvimos en una boda además tocando y genial. Sí, la gente se lo pasó bien. Y en la calle tocáis, porque a mí me gusta mucho la gente, además la gente pirata, o sea, no esa gente que tiene licencia, esa gente es uno. No, también un respeto. Pues por favor, Samuel. Aquí no, sinceramente, pero sí que nos hemos ido de expedición picoqueta a Mallorca. Ajá. Bueno. Hemos estado, bueno, nos fuimos los que entonces éramos los dos guitarristas. Ajá. Y nos fuimos a Mallorca 15 días a ver cómo iba la cosa y tal. Bueno, durmiendo en cajeros. Guay, pues. Ay, no, de puta madre. La experiencia de lo que es un músico cuando empieza. Pero increíble. Samuel, mi felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Muy bien, oye. Ahí está, iniciense. Algún día también haré eso. Todos a Mallorca. Sí, sí. Claro, a hacerse músicos. Bueno, muy bien, Rastaman. Nada, pedir otra canción, pero si no me la dais ya también os despediremos muy a gustamente. Esta es vuestra casa. No los despidas, no los despidas. Está buena gente. Es la forma de pedirles otra canción. ¿Qué pues? No sé, lo que queráis. Cualquiera. Vale. Cualquiera les vale, Rastaman. Venga, una versión. Una versión. Nos gustan mucho las versiones aquí. En Canacases nos encantan las versiones, amigos. ¿Qué pues? Nos encantaría. ¿Cuál? Ahora decide. Ahora decide. Qué maravilla, de verdad. Estamos aquí todos pasmados. Joder, qué maravilla tener gente tan joven que cante tan bien. En Zaragoza, es que esto es una pasada. No paran de salir artistas en Zaragoza. Yo lo llevo diciendo ya un tiempo a esta parte. Es una pasada la cantidad de gente que está haciendo cosas. Que sí, que muchas veces son la misma gente con otra gente. Pero, joder, eso es una maravilla. O sea, a mí si me venís dentro de 2 semanas con otros colegas haciendo música tan increíble como esta, pues es pues que ¿cómo no se va a promocionar? Ciertamente sí que tengo otro grupo con el que venir aquí. Muy bien, dale. Cuéntame más, por favor. Sinceramente el nombre no lo puedo decir porque no estoy seguro de poder utilizarlo. Bueno, estamos hablando de derechos de autor aquí, madre de Dios. Efectivamente. Vale, y cuéntame algo, hombre. Somos Omar, Canem, vaya, y yo, que rapeamos y nos hemos juntado para hacer un grupo que, bueno, los últimos bolos de rap los estamos dando juntos, Canem y yo. Y ostras. A partir de ahora vamos a darlo juntos para siempre, así que muy hardcore, dice Isma. Muy sí. Hardcore. Ultra hardcore. Olé. El rap que no para tampoco aquí en España. Efectivamente. Nadie lo para, porque nadie lo para. Bueno, amigos, nada, lo que más os apetezca. Si queréis otro tema, otra versión. Oye, por cierto, esta era una no conocía, esta era una versión. Sí. ¿No os he preguntado? ¿De quién? Sí. Es de Pitingo, ver, ¿no? Sí, pero es un tema, es She Works Hard for the Money también, y es un tema americano de los 80 y por ahí. Ole, muy bien. Está guay, está que haya versionado por Pitingo. Es una versión de una versión. Tómala, una versión de Pitingo, joder. Nos la han colado, Samuel, cuidado. Bueno, la gente que es sorprendente. Otro tema que veo en los ojos. Ahora una versión de Escorbuto, que se sabe. ¡Uy! ¡Pum! ¡Qué estupendo! Venga, va, que sí. Mentira. La gente la clava, broma, ¿no? Broma. No, ahí los platos último, al suelo. Un último Dime. Tema propio. Vas a echar. Muy bien, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Lo has escrito aquí antes de empezar la entrevista? Efectivamente. ¿Sí? ¿El del Charlie? Vale. Venga, precioso, del Charlie Men, el Charlie del DAB, que le mandamos un abrazo a nuestro corresponsal de DAB, a ver si acaba viniendo de sorpresa, como siempre, porque es que este programa es así. Las 10 casi de la noche, tu viernes canaca, y va el último tema de esta pedazo de banda, Zaragozana, amigos, la 101.8, Picoqueta en directo. Alrededor del planeta es lo que me hace sentirte tan cerca, es el mensaje tatuado de la secta Natural Mystic Conecta. Vente a mi vera, compañero, lucha conmigo, esto es arte, no es juego, no. De Babilón apagaremos el fuego, si entre todos unidos somos el guerrero bien. Vengo a transmitir amor, lo primero, esto no es por fama ni dinero, no. El sentimiento más puro y verdadero para poder enviarte cartas desde el extranjero, hermano, hermano mío. La crazy cura, muchachos. Precioso, hermano mío, hermanos míos. Bueno, oye, lo dicho, cuando queráis volver juntos, revueltos, os aplaudo el Selecta, que no lo estáis escuchando, os aplaudo el Selecta. Maravilloso. Bueno, y eso, lo dicho, volver cuando queréis, esta es vuestra casa. Ha sido un placer, sí, estar aquí. Estar aquí, sí, sí. Ha pasado muy bien. Espero que lo hayáis pasado bien, sí. La verdad es que sí, muchas gracias. Se oye bien, ¿eh? Sí, sí. La verdad que la acústica es buena, macho, de esta sala. Aquí, lo dicho, cuando si no tenéis local y queréis grabar, pues os venís aquí y os grabamos 12 pistas aquí con el Selecta metiéndoos te tomaremos la palabra. Unos ritmos increíbles. Hombre, no es lo mejor, pero coño, y si no es así, algo. En el próximo programa vendremos a decir que no es así. Y que no se... Te tomo la palabra, caballero. Bueno, Bitumen, vámonos con unos clasicazos, que es que estoy esperando ya que empiece el programa y que venga Mariette. Vamos para allá, amigos, amigas, las 10 de la noche de tu viernes canaca. Vamos allá. Duelo mi Los clasicazos. Taranaca Session. Tiene viento 1.8. El mejor reggae de tu ciudad. Rastaman, pasó la entrevista y entraron los clasicazos por la banda. ¿Quién es este buen hombre? Ostras, pues me pillas totalmente fuera de juego. Sé que es Rivers of Babylon, de la primera, vamos, el Super Classics. De Melodians, amigo. De Melodians, hace poco falleció el bueno del bueno de. De hecho, esta semana. Junior. Que era el último componente de The Melodians que quedaba aquí en tierra. Y nada, pues este es nuestro pequeño homenaje a este grupazo jamaicano que abre los clasicazos con su rocksteady tremendo, Bitumen. Programa número 11 de la segunda temporada, amigos y amigas, Canaca Sessions. Bueno, Doc, Morty, hemos cogido el DeLorean, nos hemos ido hasta el 72, amigo. Joder, amigo, qué frío nos hacía entonces en el planeta. qué grande. De su álbum, The Harder They Come, Rastaman. Amigo, el nombre idéntico de un tema tremendo de Jimmy Cliff. The Harder They Come, que se lo recomendamos aquí, escuchando a los Melodians. Eso es, Rivers of Babylon, Melodians, Canaca Sessions, empieza los clasicazos. no Samuel, tremendo como entra Peter Tosh. Selecta, Mai, selecta, dale un pulo, dale por un favor. Ahí, todo lo pensábamos, tú también lo pensabas, oyente. Te miro a los ojos, oyenta, y te veo, exactamente. Oyenta, no, oyenta, es que ya te pasas, te pasas. Aquí se acepta todo, Rastaman. No te inventes Peter palabras. Tosh, Reggae Michaels, aquí en Kanaka Session del 81. Woke up this morning. Van ganando los bajos, que siempre lo decimos siempre. Aquí en Kanaka Sessions. Aquí respetamos a todo el mundo. Mucho a los bajistas, porque suena aquí tremendamente en este tema de Peter Tosh del 81, como decías, amigo, de su álbum Wanted, Dread and Alive. Sí, me lo escuché entero y no, ahora no sé decirte otros temas, pero el segundo corte de este álbum es para mirarlo con mucha lupa también, pero este es el mejor, este es el mejor. Bueno, quinto álbum de estudio de Peter Tosh. Correcto. Y producido por él mismo. Y bueno, Peter Tosh, a ver, es que no nos vamos a extender mucho. Hacemos una atacada de temas buenos, recomendables, porque a los artistas grandes los respetamos así. No Nuclear War, Rastaman. No Nuclear War, men. Bush Doctor, Mama Africa, Legalize It, Come Together, divertidísimo, Equal Rights, Get Up Stand Up, la versión de Peter Tosh, y una que me encanta a mí, Samuel, que lo sabes mucho, Don't Look Back, con Mick Jagger. La escribieron juntos, Get Up Stand Up, con Marley, con Peter Tosh, lo hemos comentado aquí en Kanaka Sessions algún día. Bueno, productor, artista, compositor, Peter Tosh. Falleció enorme. Pronto, como todos los grandes, se van demasiado pronto. Pero aquí, oye, cada temporada, cada programa le rendimos homenaje a nuestra manera. Peter Tosh, Reggae Mailitis. Against your brother. Whoa, whoa, whoa, whoa, Babylon. Let go the youths, alright. Yo, Babylon, no bad a fight against the. Bueno, disfrutando de Tristan Palmer, Babylon. Selecta, cuéntame un poco de este hombre, macho, que yo no lo conozco. Pues Tristan Palmer, Rastaman, Tristan Palmer, me encanta. Famosos Big Tunes que tiene como Spliff Tail, que fue número uno en Jamaica. Exacto. O el conocido Yoka Smoka, que da nombre a este álbum, precisamente, donde sale el tema este de Babylon del 82. La has clavado exactamente lo que tenía yo apuntado, amigo. O sea, es que tus conocimientos son asombrosos. Asombroso. Lo que sabe un Selecta no lo sabe nadie. Y le mandamos otro saludo a otro gran Selecta de esta maravillosa ciudad, que estará como loco siguiendo a su equipo de fútbol en Zaragoza. Exactamente, nuestro gran amigo Dani. Un saludo, Dani. Oye, Selecta, también he leído que Three Against War del 95 con Dennis Brown y Mini Van. Eso lo petó. Tremendo. Eso hay que escucharlo, amigo. Eso ya traeremos petó. Algún temita aquí de eso. Muy bien, amigos. Bueno, de momento déjame calentar el DeLorean para ir luego hacia los 90 y disfrutemos de este ritmo ochentero de Joe Smoker. Ahí está Tristan Palmer, Babylon. To Babylon, no bother fight against the human. To Babylon, no bother fight against your sister. To Babylon, no bother fight against your brother. Let's live good with one another. Love the youth, Babylon. Samuel. Y los 90, Rastaman, Black Uhuru con sus ritmos tremendos, Cocoti, que ahí plasmaba esa especialidad de ritmos, de maravillas. Tuning, tremendo temazo de Cocoti, Rastaman, del 94. Que le da nombre al mismo álbum. Oye, de este tío, yo solo conocía la canción Rastaman, que es una de esas de la infancia que tanto evocamos aquí en Kanaka Sessions, porque la verdad es que me encanta, macho, este tipo de reggae. El bueno de Calvin. El bueno de Calvin George Scott, correcto. Y este remix que viene de las manos de King Jamie, amigo, otro que es también recurrente, otro grande productor de la isla. Pues amigo, amiga, no hay motivo para estar triste. Escucha Kanaka Sessions, disfruta, súbeme eso, Rastaman. Vamos, las clasicazos que se acaban y van a entrar las novedades, amigos y amigas. Kanaka Sessions que continúa rellenando tu viernes increíble o tu momento especial de la semana con el mejor reggae seleccionado por todo el equipo. Lila Ike, Second Chains, del 27 de julio de este 2018. Vamos recopilando ya lo de atrás, lo que se quedó, pero bien lejos. Producido por Protoji, que me lo contaba ahora mismo el Selecta, sobre este Land of Promise Rhythm, que Selecta, tú esto seguro que lo sabes, de Dennis Brown y Aswath, es el original del 85. Big, big tune, amigos y amigas. De los clasicazos a las novedades, como siempre, Lila Ike, Second Chains, en Kanaka Sessions 101.8. Make me go fall in love. Know you love the silence, especially the rubber duck. Can we fall in love like we did before? So much that we've been through, giving up ain't worth it. So come back, we get stronger in love. I tell you, said the love is that we got it, never numb. I sent from above. You filled up my heart with love. Ooh, nobody ever touched me like you do. Ooh, so just fall, let's forget it all. And baby, make me fall in love once more. Can we fall? Speaking of leaving what? No, I don't believe in that. Can we fall in love like we did before? Baby, can I show you how much I adore you, babe? Oh, yeah, make me fall in love. No, you love the style, oh, yes, you miss the rubber. That's right. I told you I would return. 101.8. Some man a kung fu master, a real master blaster. If you're in a danger and you need a savior, all you do is just holler. Call them a double superman, them a bubbly prove it. Them a double spiderman, this truly boy can spin well. Them a double human torture, so we run the place. Hero, them not talk about yet. Them a talk about mighty towering on the God of lightning. Them a try and tell me, say this is my suffering thing. Tell you one Iron Man, him can do a thing. And they all can step in on me ring. Now I've got super lyrics, they are super rhythm. And me sit down on it hard with some super timing. Now the time for miming, the super rhyming. And me run like a lion with super fighting. But you need no Batmobile because you know me born fast. I don't want no give, I just run up the wall. Just throw the window, kick down the burning door. Find a baby in the closet at a ball. They said I'm super villain, said them just dropped a bomb. So me use me super sense to find the location. Not no time for this arm, stop the explosion. So me use me super strength to drain the ocean. So I'm under attack from an alien race. With some thermonuclear weapon to destroy the place. But when me check it out, them not deal with no aid. I was free to try and buy some love plate. So I get a phone call from the one Professor X. Say, son, I would have loved you, come and join the X-Men. Tell you no disrespect, everything call me friend. But me just buy some about 10 combination. When I'm in my hometown, I have to wear a disguise. Cause we know one of the people left me to recognize. I see a little youth, he must shake off my honor. Say the youth, the man. Super lyrics, for your super rhythm. I'ma sit down on it, have some super timing. Not a time for miming, the super rhyming. I'ma run like a lion with super voices. I've got super lyrics, for your super rhythm. I'ma sit down on it, have some super timing. Not a time for miming, the super rhyming. I'ma run like a lion with super voices. Tell me I'm a kung fu master, a real master blaster. A kung fu master. If you're in a danger and you need a savior, all you do is just holler. Can't be a player, another mother cry. Fire for a boy, rape and kill a girl child. What them a do can't be justified. So guess what they know? Be fed if I'm a keep the ammo fire. While the iron at my strike, the ammo wise. My baby girl at the apple of my eye. Violator and some tall rifle on her rights. As a father, I will exercise my rights. To defend Timmy Lily pick me life. I may not teach the youths them to be vile. Teach them how to be a man, not a perverted boy. Bueno, nos dejaba solo Banton con Super del 17 de enero del 18. Ya de verdad lo último de lo último que tenemos por ahí. Y Homesa Marley con Damian Marley, Point of View. Que Mariette, esto estamos viendo a vamos, está colaborando con su tío, acortando y diciéndotelo rápido. Sí, sí, sí. Esto sí, es un tema con su tío. Con su tío, ¿eh? Claro, son todos de la familia Marley. Homersa es el hijo mayor de Stephen. Ajá. Stephen es hermano de Damian y aquí está haciéndose... El tío tiene 27 tacos ahora mismo. Joder. Y está haciendo un reggae, pues... Una familia muy canaca. Del 15 de noviembre del 18, amigos y amigas. Buenas noches, por cierto. Sí, Mariette, por favor. Enseguida entrarás con tus directos impresionantes. A tope. Súbele a eso, amigo. Gunshot for some boy, them figure ripped up in a cemetery. Abducting little girls that not fit in our weak chemistry. Nothing seeing them in it, always grab at anything. Nobody not like them, don't put them on fish or enemy. Chim chimini, chim chimini, chim chimini. If you wanna live longer than chimini. Don't put a scratch for me, mini me. Out of bullets, we just spitting out the 9mm. I'm gonna try to take a little pick in the virginity. Gangsta and police and soldier man, we kill him willingly. Turn up in the valleys, universal principality. For any vigilante, where you govern the vicinity. From a mother's point of view, where she gotta do what she's got to. From the sister's point of view, yeah, she gotta do what she's got to. From a brother's point of view, yeah, gotta do what I've got to. And from a father's point of view, I'm gonna do what I've got to dread. And since we all came from our women, got a name from our women, and a game from our women. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time we heal our women, be real to our women, uplift our women. So think of your mother when you see them and show respect to our women. From a mother's point of view, where she gotta do what she's got to. From the sister's point of view. Bueno, Big Big Tune, este Point of View, que se oye ahí de fondo unas palmitas que le meten Mariette y todo. Son unos grandes, ¿eh? Maravilloso, sí, sí, una buena bueno, base. Bueno, ahí sí. Están. Los Marley con sus cosas, con sus novedades, que no paran de producir y de grabar discos. Y se van a acabar las novedades, amigos y amigas. El Bitumen me está diciendo ya que esto va a entrar. Así que vamos allá. Santi D, OBF, Part of My Life. ¡Dale, Bitumen! From a brother's point of view, yeah, gotta do what I've got to. And from a father's point of view, I'm gonna do what I've got to. Mariette, quiero dedicar este temazo a mi amigo Pepo Flow, que está ahora currando y a y nos está escuchando del... en directo. No. Y también quiero aprovechar para dar la previsión meteorológica para este fin de semana para aquellos hortelanos, aquellas hortelanas y para el resto. Oye, ¿las mirado o podemos hacer la ruleta meteorológica? Voy a mirar. ¡También! ¡Triple! ¡Te cuento! ¡Dale no, el triple! Sé, a ver, sé el tiempo que va a hacer porque los pájaros y las isobaras. Pájaros avisan. Cuéntanos. He mirado el mapa de presión, Marite, y todo indica que mañana vamos a tener un día como hoy. Va a salir el sol, tranquilito. Fresquito. Buen día. Va a salir el sol. Alguna nube y tal. Y el domingo. El domingo lloverá, Mariette, poco, pero lloverá. 4 gotas. Bueno, nos vamos, Mariette. No, nos vamos. Arranca. Sonando Part of My Life, 8 de noviembre, amigos de Dubquake Records. Un terremoto de récords que hace Dub, amigo Samuel. El 22 de diciembre hay una pedazo de fiesta para el que se quiera, para el que esté por Ginebra, Suiza, que le manda. ¿Julia sigue por allí? O sí, ya le mandamos. No, sigue por allí. Le mandamos allí, un saludo también. Pues que vaya a Ginebra el 22 de diciembre, ABF Sound System con Irati en Estepas, amigos. O sea, eso es tremendo. Tremenda fiesta, ojalá. Pues de los 70 que arrancábamos con los clasicazos al mes pasado, a este mes, al 8 de noviembre, Rastaman. Maravilloso. Bueno, Mariette. Estás ahí en la control. Esto, las novedades tope, se acaban tope. Y se está acabando ya. ¿Quieres entrar ya? Sí. Tú estás sí. Vamos, a subir al escenario. La gente se está cayendo ya del asiento y no lo sabe todavía. No lo sabe todavía. Sí. Cuidado que nadie sabe lo que trae Mariette nunca. Así que Bitumen, métele la cuña ahora mismo a Mariette. ¡Vamos allá! Los directos de Mariette en vivo y en directo. And came up with this sound. It's called Bad, Bad, Bad, Bad, Bad. The Guns of Navarone. Bueno, buenas noches. Aquí empieza la quinta edición de esta pedazo de sección de directos. Cuéntame, Samuel. Buenas noches, Mariette. Aquí en Kanaka Sessions, bienvenido. Joder, macho, con la cuña no fallarás nunca. Nunca. Guns of Navarone. Descatalites, a Descatalites que acaba, le mandamos un saludo, me cago en la puta que es grupazo. Y siguen haciendo Descatalites conciertos. Correcto. Hace poco correcto. Vi uno con la suite, el mejor que he visto nunca. Bueno, pues yo los vi la semana pasada, hermano. Joder, Mariette, cuéntame, sí, ¿dónde? He estado en Upraising Festival, el reggae festival de Eslovaquia, macho. Está joder. En... No, muy interesante. Y que hacía un frío de la hostia por Eslovaquia, ¿no? Sí, la semana pasada. Bratislava, macho, está ahí en frontera con Chequia, con Hungría, con todo Dios, de verdad. Bueno, mucha gente. De geografía de Mariette. Cuando sigue sonando esta pedazo de cuña. ¿Y qué has traído exactamente, Mariette? Pues he traído un mix de unos cuantos conciertos que vi y que man, me parecieron brutales. Vi otros también que no he podido traer por el tema, ya sabes, aquí el tiempo es súper reducido. En Natalie Rice, por ejemplo, impresionante. Y The Wireless también estuvo bien. Pero bueno, vamos a meter bastante caña hoy, así que suban los altavoces y disfruten. Ya lo están escuchando, sí, ¿verdad? Pues que vamos a contarles, Descatalites, increíble grupo, esta es en concreto una canción original de The Wailers, impresionante, ya lo están escuchando, disfruten muchísimo este directo. And you know you won't get no sleep. suffer. Say my dad. I know you're bound to suffer. Say my dad. Bueno, se está cayendo la radio ahora mismo, Samuel. Sí, casi tira a Diego de un cabezazo la repisa que tiene encima suyo. O sea, la buena hostia. Entra Lutan Falla, Samuel. Bueno, ¿cómo no se va a caer la radio con Lutan Falla? Dale, Mariquete. Be careful se llama el tema. No te digo más, Diego. Can't be good if be careful. Tell me if you is a good lion. Mad bad bull, yeah. Can't be good, oh. Tremenda base de rap que están versionando. Tremenda, tremenda. Mítica, mítica. Steel Dress. Exactamente. Impresionante. Tremendo. Found distress from all side. Evil in false disguise, say them all. Hey, if who's professed to be wise in life, mama cry, look how them pollute them youth of mine. Three party has set up, it's a seem like vice. Give me that gun and to the Elizabeth. Mass suicide, them think them could have make it make a vanity. Whoa. Entrando por la banda, otro conciertazo que vi, impresionante, Davin. ¿Qué voy a decir? La temporada pasada los trajes, Samuel, no sé si te suenan. Hombre, casi me suenan. Los vi en los que hace mucho en un Rototom. Y también, de verdad, también, como también. Lo disfruté. Pues escuchemos. Grupazo. Y la primicia dime. Que di hace poco en esta segunda temporada. Va a sacar disco, Davin. ¡Pulo! So give me this. Jump up again, pull up again. Oh, so give me this. Jump up again, yeah. No matter. Yeah. Jump up again. Make it easy for you to stop my breath. Hey, wait, the first verse is for all the artists we love. From Jamaica, from Africa, from Europe. This song is for all the reggae artists. You know Tikkun Chapa Kodi. You know Steel Pulse. You know Maccabi. You know lyrics. And this song is for them. You know when we start reggae music, every time we listen, hey. Maccabi, plus Paris pour faire mes premiers pas. De Barrington à Sisla, on passe en pas d'un chacun. Angleterre, Caraïbes, on adore en Africa. Elkadi, putain de je t'écoute, ciao, ouais, pas. T'es une ensauce, tu fais quatre racks, un meuf, une Tire Coxon, Heroic King, tu vis où ça va. De Marlène à Stiefels qui ont ouvert cette voie. Et même si les années passent, on rêve à faire le printemps. Comme un tir, qu'un MC parmi des millions d'MC. On reste humble, un homme à qu'on se compte donner l'envie. Tu le sais, comme pour ma tête, bouge votre tête, radio, c'est que t'es là. Moi ton tour d'habit de Zéroa. Non y'a pas de dégâts pas de même. Chose à moitié qui est là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Jump up again. Venez me découvre le son sans problème. De pose mes gants. Tiens les rêves. Je t'attaque et donne la musique. C'est la même. Allez tiens les miennes. Jump up again. Tout est sous contrôle. La vaille est sur le trône. Wow. C'est le plus du qui nous donne. Jump up again. Hey. Put your hands in the air. Amigo, qué pedazo de directos que traes hoy. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Qué barbaridad! Davin, que he venido corriendo. Bueno, pues ahora he traído un super mix que he montado en mi casa con unos sonidos, unos efectos impresionantes. ¡Dale, escúchenlo, Dios bendito, Dios. Dale caña! ¡Este es Perfect Giddy Money! ¡Wow! Chilling with the people in Slovakia. Don't worry. Wow. You're gonna be happy. ¡In Slovakia! What a giddy money. Natural disaster versus the army. I miss the lightning, brimstone, earthquake, lava, tsunami. All right, all right, all right. general. Uprising, we love you. I beg you, I tell you. Mariette, sinónimo de viajar sin salir de casa. Madre mía, en Eslovaquia, Gilmani, cómo lo está reventando, Mariette. Joder, qué mezclas que hace Marieta. Sonó el Skin Rhythm que nos levantó el corazón y ahora entra un dancehall que me estoy volviendo loco. ¡Dale! Uprising, I love you so much. Bueno, Rastaman sacando el mechero. Y no para encender un canto, ¿eh? Escuchen, Canacas. Un saludo le quiero mandar a Fat Sound. A los Fat Sound Radio Keka. Cuca, amigo. Cuca. Desde Oviedo, otra radio libre que está ahí con un programa tremendo de reggae, sí, reventándola. Interaccionamos por ahí por iVoox, como hacen ahora Mariette. Ah, bueno, ahora sí, estamos con el iVoox operativo, amigos. Estamos empezando a subir todos los programas. Estamos en iVoox, Miss Cloud, y hay un. Una magia sonando de fondo ahí. Tremendo. En esos directos de Mariette. Bueno, como decía Samuel, un saludo a Fat Sound, Sonidos Gordos, desde Radio Cuca, Oviedo, amigos. Y entra por la banda Kabaka Pyramid. Rastaman of our nation, big man I have from creation. Not a wall of higher meditation, and give the ghetto youth a education. Rastaman of our nation, big man I have from creation. Not a wall of higher meditation. Amigo Samuel, me gustaría destacar aquí el trabajo que nadie ve de Mariette cortando, mezclando esos directos y sobre todo escuchando, porque es que aquí hay unas horas detrás escuchando directos que nadie se hace la idea. Me voy a pedir fiesta yo para toda la vida ya, para disfrutar con Mariette de estos directos y viajar con él a esos festivales. Yo quería vivir como tú, Mariette, mayor como tú. Que de mayor como Mariette y sus directos locos en Canaca Sessions los viernes. Ya vamos a empezar a decir a partir de las 9:30, porque es que no empezamos sí, a las 9:30. Una pasada de pasadas, como diría Mariette. Como llama el director. Bueno, el director Rodolfo. Dale, Mariette, que estos directos son impresionantes. Big up. Let's talk about Mama Africa now. The sun and the pyramid, long time connection. Divine ancient ancestral foundation. From the days of Karnak, Aksum and Giza. Fishing here from Mama Africa. Come on, I will say Africa. The birthplace of mathematics. Africa, philosophy and economics. Africa, astronomy and physics. Don't check for don't take care of it. About the foundation. Bring him and I from creation. Not a wall of higher meditation. And if they get a youth of it. Come on, everybody. Ya no se hace música así. Bueno, no se hace música así. ¿De qué año es esto? ¿De este año, amigo? Hombre, por supuesto. ¡Hombre! Ya has pasado. Has dejado el verano, ¿no? Por fin atrás. Sí, sí, ya vale. Esto fue la semana pasada. Impresionante. Frío estaba Mariette en Eslovaquia, bueno, pues, pero saltando. Me moló tanto este grupo, Kabaka Pyramid, que dije, pues voy a traer otra, ¿no? Sí, Kabaka Pyramid, que ha sonado aquí la hostia de veces. Esta era Foundation, pues ahora vamos con Warrior. Dale, Warrior. fullest is pivotal, the pyramid derivative of Egyptian divinity. Qualities, men are in on the politics, me demolish it. 10 times blacker than Obama is. All praise due to Selassie I family. I took my mama quick and my papa in this metropolis. A city like the ancient Thermopolis, make a proper stage opposite. Government be fulfilling promises by making more promises. How the hell we gon' get a part of this? When I think about the amount of shit that we surrounded with, wanna get a full round of spit. But I keep on holding myself. My number one aim is knowing myself. Do you like it? Do you want more? Alright, let me see if I can remember this one. Yeah. I hit you with the quickness. I tell them natural is the mystic. My spit statistics, specific with lyrical fitness. We could fist to fist it up in the street or district, or we could grab the mic and sacrifice my listeners. My appetite for mics is like kids for Christmas. Got niggas putting getting their wristlet on top of their wish list. My crew thick like prune juice. Got a couple screws loose. Lyrical voodoo spitting literal doo-doo. The pyramid. Some say I was built by Kung Fu. The lyrical Shaka Zulu from Honolulu. I'm ripping through your speakers like missile heat seekers. Official street teachers, my Christian sea preachers. I was with the deep breathers, still fly like visas in the sky like niggas. It's getting high from reefer, rises ether. Do you love it? Oh, hi, well, I am not say, man, I be what we are today, what we are tomorrow, say, oh, man, I be what we are today, tomorrow, we not gonna say, not gonna say, man, I be what we are today, what we are tomorrow, say, shout out to me. And we say, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, bueno, bueno, bueno, qué pedazo de tema, Dieguito. Me fui con él. Un saludo a Dieguito, por favor, coméntanos. Un saludito, Canacas, ¿eh? Nos volvimos a ir en coche. Una cervecita en Praga de 33 grados de camino. No, impresionante, más, 33 no grados, sí. Por eso les trae este festival a este hombre, increíble. Qué bien lo pasamos, sí señor. Impresionante. Por cierto, detalle técnico, es un rhythm típico de Niavingi. Escuchemos. Hasta aquí la sección de directos, Rastafán. Como siempre, vuelve dentro de 2 semanas. Por supuesto. Por favor, con más directos. La semana que viene habrá versiones, nos vamos alternando aquí. Qué bien, qué bien. Oye, continuamos con Kanaka Music, porque es que esto es imparable. Aquí estamos hablando con el Selecta y dice, para adelante, chavales. Para adelante, seguimos. Así que venga, súbeme esa cuña de Mariette y dale a la Kanaka Music Beat to Men, que no para. Kanaka Sessions de 9 a 10 todos los viernes en Radio Topo. Kanaka Music, amigo Mario, saltando, que nos pilla. Esto es Mungo Sci-Fi. Tremendo, tremendo tema, sí señor, Rastaman. Que teníamos que traer aquí Mungos porque la semana pasada ni nos salía el nombre del directo. De verdad, estas cosas son increíbles. Bueno. Mungos Hi-Fi con Somti de su pedazo de álbum Forward Ever, Samuel. Desde Escocia, Rastaman, estos desde sonidos Glasgow. De Glasgow, estos tremendos sonidos. Mariette, súbeme eso. Súbelo. Bueno, Mariette, Samuel, este pedazo de disco es un súper recopilatorio de temazos, ¿eh? O sea, Mungos Hi-Fi, este For Whatever es larguísimo, incluye el Skibby Deep de Charlie P, que nos encanta. Recuerdo que ese For Whatever ya delató nuestro Selecta, que tenía espacio en su biblioteca para este tremendo vinilo. Correcto, lo tiene en vinilo nuestro gran Selecta. High Grade de Gentleman's Dub Club también en este disco, y una colaboración con Pupa Jim, Board People. Te recomendamos ese For Whatever de Mungos Hi-Fi. Some boy for no, and give eyes to the king. Yeah, yeah. Well, I may not be. My selector, get ready, music lovers, reggae lovers. Dale, Junior Kelly, a tope, joder, ahora mismo en Kanaka Sessions. Yeah, yeah. Well, I may not be wealthy, but Joshua, him blessing on your plenty. Although, man, me vessel good a empty, but it's only for a while. Look at the wicked man, a smile, persecuting I and I. Clean words, I emphasize. Humanity, you fill up, no vanity be wise. No guns, no bombs, no strife. Tell them, say, I live it in more love and more life. I'm better give you strength, so I can cross the border. Border, and give me strength, so I can lift my head above water. Water, and give me strength, so I can trample wicked people. Mariette, Mariette, Mariette, Junior Kelly, que trajiste tú unos directos espectaculares. De la primera temporada, ¿eh? Sí, señor, la segunda sección, la segunda que traje. Sí, señor, maravilloso, maravilloso. De su álbum Tough Life, que yo lo destaco con putas mayúsculas, ¿eh? Lost of Herbs, Rasta Surby Deeper, Not I, o sea, tremendos temazos en ese álbum de Junior Kelly, amigos. Apunte técnico, apunte, apunte técnico, técnico, dale. Junior Kelly es un puto figura. Butter, and give me strength, so I can lift my head above water. Water, and give me strength, so I can trample wicked people, people. And give me strength, so I can do no wrong and study no evil, evil. Well, life is for a while, so just live it good. Give praises, give eyes, and be thankful. Enemy comes around me like some hungry wolf. One tear me flesh, one soak me blood, one all I'm pull. Me coulda box them down, me prefer chant them down. With words, power and sound. Me coulda thump them down, or gun them down. Send a lightning bolt, come boom down them compound. But me leave all judgment to Jah. Choose I and yet corruption can't enter. And make Jah give me strength, so I can cross the border, border. And give me strength, so I can lift my head above water, water. And give me strength, so I can trample wicked people, people. And give me strength, so I can do no wrong and study no evil, evil. Then give me strength, so I can cross the border, border. And give me strength, so I can lift my head above water. Bueno, con los apuntes técnicos aquí de Kanaka Sessions, que casi siempre implican que los artistas sean unos putos amos. Junior Kelly, como decíamos, ya Give Me Strange, Selecta, que está a punto de meter otro temazo, y Kanaka Music, que no para. Es que no puede parar Kanaka Sessions de traerse semana tras semana, temazo tras temazo, Only Big Tunes. Escríbenos con tus putas sugerencias aquí a Kanaka Sessions. Putas con o sin putas. N's, S's y con dos que N's, todo. Con dos S's y arroba Gmail o al Facebook mismamente. Como, a donde sea. Como el último oyente que nos preguntaba por iVox. Dale ahí, Selecta. Watching all my struggles and my troubles pass by me. The king that's on my mind, every day is like a Friday. Give thanks for everything the most I provide me. Got to stay grounded even when I got to fly away. Got some heavy plans, some my stress kinda lightweight. The world is a cycle, everything I vibrate. Conscious evolution from mineral to primate. Is what they on my mind when I'm cruising through. Reading a book, swallow the Lubik's too, yeah. Solving my puzzles like a Rubik's Cube. Till that place of divinity I'm moving to. Con Cavaca Pirámide. High and Windy. Este es un tremendo temazo que hace Sara Lugo con Cavaca Pirámide, si mal no recuerdo. Y esto es maravilloso. Casi nada. Y recomendamos también la colaboración con Protogy, amigos de Sara Lugo. Precioso. So now I'm moving it, trying to escape the sin, full living, and appreciate the gift that I've been given. It's a mission to reach the people's hearts. Spread joy and love to the corners of the world. Spread the message, cause the message must be heard. Tell every boy and girl, every wife and man, we're bringing love across the land. So jump on board and please hold on. The road is rocky and the road is long. We all keep singing the same old song. The story is sad, but the story must be. Tremendo, la puertorriqueña de Sara Lugo, que se vaya por la banda. Te le recomiendo el disco que sacó con la tremenda banda de jazz, ese Hit Me With Music. Precioso, de arriba abajo, la verdad, ese álbum. Y cuidado que entran unos grandes del panorama nacional. Bueno, dale, bueno. Mariette. Tengo que ir al doctor que me analice y me eche una foto. Yo no tengo idea cómo lo hago para ser tan crack. Que por más años que pasen no se nota. Mi edad me puló tu pubertad. Niñas veinteañeras que me quieren robar. Niños veinteañeros que me quieren rapear a la oreja. Y a la segunda frase les va. Y ponme otra más. Que lleve el scan. Que suban el pitch. Que llega mi style. Que es el mismo que lleva 20 años rompiendo los moldes. Y que tantos quieren imitar. Mitad y mitad. De arena y de cal, chulería y humildad. Una in, otra out, una pipa y un puñal. Yo soy Mr. Gardi, encantado. ¿Qué tal? Tenemos clase intolerante. Manos en el aire aquí en Canaca Sessions con Chulito Camacho, Hermano L y Mr. Carty, el amigo aquí de Yasta, de Bueno de Zaragoza también. Y esto lo hacen con un rhythm tremendo, un rhythm jamaicano, ¿no, Rastaman? De Reply Rhythm, una versión del mítico Answer Rhythm, que levanta 80. Las manos el Selecta porque, vamos, a él le encanta ese puto rhythm. Dale a ese rapapam que trajimos también otro tema, caballero. No recuerdo, mierda, ahora no recuerdo. Otro tema de este Reply Rhythm que los recopilan ahí. Tremendos. El No Quiero Problema, ahora me acuerdo. No Quiero Problem, tremendo, también se lo recomendamos. Chulito Camacho con Hermano L, Mr. Carty. Dale. Son décadas de lucha cuentan. Así que no me venga tú ahora te las cuentas. Si quieres. Dímelo, si quieres verso, dímelo, si quieres algo que no sea falso, búscalo en mi interior. Si quieres muestra, dímelo, busca y encuentra que aquí estoy yo. Si quieres plan para salir de noche, en plan de noche, pues no. Si quieres answer, quieres respuesta, tenemos suficiente con buscarnos la nuestra. Cada uno aquí te pone lo que sabe y te muestra. Nena, tira para adelante, cuida tus apuestas. ¿Cómo ve usted el track? ¿Cómo le suena? Es papa como el mar cuando da con la arena. Es como no detiene, no se frena, no. Te montamos los votos en la cena. Tenemos clásico, le da strikes en la bolera y el arriba esas manos, Jesse Royal. Vamos a cerrar con esto, amigos y amigas. Disfruten. In my head, woke up this morning feeling so blessed. The world is yours for the taking, said a little voice in my head. I saw me jump out of bed, roll up a big head, a toothbrush to me teeth, not a comb to me dreads. Wash off my face, then I full speed ahead onto my garden where keep me fed. You know what I want, I'll do plus a couple fried keg. Leaf alive, teeth, it keep me content. Intoxicated by the incense of the scriptures, me chant the old me reverence. Said I woke up this morning feeling so blessed. Yes, the world is yours for the taking, said a little voice in my head. Bang, woke up this morning feeling so blessed. The world is yours for the taking, said a little voice in my head. I saw me touching on the streets and I not know but love the old and the young. I stretch forth for a hug, sing a couple songs before you know it. Them a jump cause I saw my for the ladies and also the tug. Ragamuffin clan but I out a love. Them side man a skunk and feel semi junk. Bueno, Arrested Development de Jesse Royal, y esto está producido por Wellsy Fire, que resulta que es uno de los integrantes de Major Lazer, amigos y amigas. Impresionante. Que a mí me encanta Major Lazer, la manteca que hacen. Algunas cosas se acercan al reggae, otras cosas es puro electrónico, pero... Sí, los directos son espectaculares, es con esas sí, pantallas, ese audiovisual, cómo no, lo trabajan. No, no tenía ni idea. Major Lazer. Bueno, cerramos la superproducción sonora. Volveremos el próximo viernes cuando son Rastaman de Niña. 11 menos 5 casi, amigos. Impresionante, las 12 menos 5. 11. Dos cojones. Bueno, como siempre, síganos en Facebook. Pueden encontrar todos los podcasts, todas las publicaciones. Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's. Y estaremos, como siempre, todos los viernes aquí en Las Ondas en Radio Topo 101.8. Adiós. The world is yours for the taking, said a little voice in the natty dreadhead, red, red. Woke up this morning feeling so blessed. Plus beside me was a quarter pound of the best. Says. Tell them me say oh, yeah. Them in the streets you ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness bus, it up like a bump, yeah. Well, want a girl, fix it don't panda skunk, yeah. No know about you, no man can't touch the rock, yeah. Pussy wants to be in. Well,